Muy buenas noches, o bueno, buenos días, o lo que sea cuando estéis escuchando este podcast, podcast número 165 de Rutas Enemigas, desde aquí, desde el Cubil, desde la cueva. Y en este día, al final hemos podido contar aquí, a pesar de algunos imponderables horarios y laborales, con el invitado de hoy, que es Mario. Desde Recas directamente, aquí le tenemos. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Acércate al micro, ya sabes que esto es sí, igual. Todo perfecto, sí. Igual que si estuviéramos en la radio. Primer invitado aquí en la cueva. Sí, pues está como en casa. Totalmente. Como en casa, sí. Mejor. Pues este programa de hoy, rock ibérico, algo de 60, pero principalmente 70, ¿no? Realmente 60 es lo que hemos escuchado, que es Los Salvajes. ¿Cómo no? Vivir sin ti. Grandes, entre los grandes. De su disco Lo Mejor de los Salvajes, que es realmente sus 6 EPs. Todo recopilado en ese disco, en el 67. Aunque ellos formaron en el 62, cambiando algún componente. Y luego Gabriel Gabi se fue a Lone Star. Uh-huh. Y nada más que decir de este pedazo de grupo de Free Beat español, que por eso lo he puesto, es algo de 60, quería poner todo 70, pero se merece, no, es que este se salía de las normas establecidas. Sí. No son los, yo para mí es el mejor grupo de los 60. Los Sires tienen buenos temas, los Íberos, los Canarios, Los Ángeles. Sí, Los Ángeles, todos esos grupos de los 60 están muy bien. Pero hay que rescatar canciones. Aquí son todas muy buenas. Al Capone, todas. Ya te digo. Y están grabadas en el 65, 66. Algo más que sorprendente para este país de puta mierda. Así que... La verdad es que rompieron con la norma. Sí, rompieron con una norma bastante radical, con esas guitarras. Y parece un... Sí, parece un grupo de Freebeat inglés. Si hubieran vivido en Inglaterra, otro gallo luego se hubiera cantado. Seguramente. Y de aquí nos vamos a ir ya a los 70 directamente. De aquí ya nos vamos a con 70, un pequeño recuerdo a una recientemente fallecida, ¿no? Exactamente. Vamos a ir con Vainica Doble. Creo que es su tercer single. Uh-huh. En el 71. Que viene dentro de su primer LP, que es la primera canción que abre el LP, y se llama Caramelo de Limón. El sol de mi país, sol de mi país, cielo blanquecino y gris, palomita de anís. Sol de mi país, sol de mi país, viento norte, viento triste, un arco iris sin fin. Bosques de castaños, los que siempre yo soñé, queda marrón gracer. Cumbres escarchadas en disqueros de cristal. Dame lo estaban Vainica Doble, un recuerdo para Gloria Van Aersen, la que falleció la semana pasada, si no me equivoco. Sí, sí. Ahí estaba con ese rollo pastoril, podríamos decir, con esas letras tan peculiares que tenía este dúo. Y seguimos. Seguimos. ¿Quieres decir algo más de Vainica? Pues sí, me gustaría decir que era un dúo que estaba compuesta por dos hermanas, Mari Carmen Santoña y Gloria Van Aersen, que parece este nombrecito. Sí, bueno, cazavampiro, ¿no? Como decía. Una nace en Cantabria y la otra en Dos Hermanas, Sevilla. Uh-huh. O sea, que no son, como has comentado antes, de fuera. Simplemente el nombre es así un poco peculiar, nada más. El dúo nace y se van conociendo en los estudios en el 66 y sus primeros singles fueron editados en el 71, que es como lo que acabamos de escuchar, Carmelo de Limón, con letras bastante críticas, aunque parecen muy tradicionales españolas, perdón, pero guardan un poco más. Lo que pasa es que en la censura franquista los censores se pispaban de las cosas muy obvias. Eran un poco... simples. Por decirlo de buena manera. Sí. Así que ahora, después de Vainica Doble... Ahora Zapatilla de la buena. Ahora vamos a dar un poquito de Zapatilla con Cerebrum. ¿Qué tema vamos a escuchar? Porque me has dicho dos. Eagle Death. Vale. Pues vamos a escuchar a Cerebro un poquito. Baby, Ahí estaban Cerebrum con libremente metiendo ahí ese piano entre todo el medio de la canción. Vanguardista, es alucinante. Oye, has contado antes una cosa de la voz, del tratamiento de la voz de esta canción, que no hay ningún efecto, ¿no? No solamente, más bien es en el segundo tema, lee un libro, como pone la traducción. Mete como una especie de caña de bambú, uh-huh, para crear un efecto bastante extraño, peculiar y extraño. Pero no en este caso. Aquí sí que dobla guitarras y hace intercala guitarras en el estudio, pero no tienen tiempo, ni medios, ni nadie que les ayude más o menos a hacer nada. Sí. Así que graban dos single obras maestras. Antes de llamarse Cerebrum, se llamaban Más. Uh-huh. Sí, pues ya sabes, compañía y tal. Venga, vais a vender más con Cerebrum. ¿Cuál? Un nombre muy comercial también. Sí. Así que sacaron dos singles y gracias a Shadows, en el 69, antes de grabar estos dos singles, que los grabaron en el mismo año, en el 1970, en el 69 graban en el plató de televisión. Ah, sí, ya no hay la tele. En la radio, y se hacen como una especie de jammies, que por lo visto el local de ensayo de Cerebrum era una jammies con constantes, iba la gente, colegas y demás. Uh-huh. Ellos no era cuestión de dinero, era amor, amor a la música de forma directa. Y así que bueno, voy a nombrar a los componentes: Luis Navarro, la voz, armónica. Javier Steve, guitarra, con esas guitarras tan fuera de España. Pedro Moreno a la batería y Chema al bajo. Pues ahí estaban Cerebrum. Y después se van a Ibiza. Javier Steve deja la banda e intentan hacer un proyecto de un disco, pero no se lleva a cabo, desgraciadamente. Uh-huh. Y además sería un disco conceptual, hubiera sido maravilloso con otro guitarrista, pero bueno, es lo que nos dejaron. Y recomiendo que os pilléis los dos singles más los extras de lo que editó Sado. Uh-huh. Más que lo de Guagua, que es lo que tengo yo, porque ahí te vienen bastantes curiosidades. Hacerse una versión en el 69 en España de Moby Grape de Canned Heap es bastante peculiar. Sí. Y desde sí, bueno. de Cerebrum, pues nos vamos a una de las formaciones más vanguardistas de la época, que son los Máquina. ¿Qué vamos a escuchar, señor, de Máquina? Pues como titula su primer LP, White. Why? There's a man called Tate. ahí están los máquinas, se queda ahí un poquito por debajo. ¿Qué es? White 1, la primera parte. Sacará, dar la vuelta al disco. Un buen rato, ¿no? White 2, otros 13 minutos. La primera es de 11 aquí. Minutos y el segundo White es de 13 minutos. Vuelo en hay cuatro temas. Vuelo directo hacia las estrellas con esta canción de máquina. Y creo que vamos a enlazar con el siguiente grupo, ¿no? Si te parece bien. Sí. Aquí está a la batería Tapi, José María Villaseca, Jordi Batista, Enni Herrera, Lugi, a la guitarra y bajo también. Uh-huh. Y después de este primer LP, lo demás a mí no me crea tanto interés de máquina. Así que nos vamos a ir con Tapiman, que es un poco más duro, ya es hard rock potente. También Barcelona, por supuesto. Y está Tapi a la batería, Mas a la guitarra y Pepe al bajo. Perdona que te diga, va a ser Practice, ¿no? La que vamos a escuchar de Tapiman. Sí. Vale, es que digo, para localizarla. Pues nada, cuéntanos algo antes de escuchar ese tema. Pues cuéntanos nada, un poquito más. Este primer LP, porque el segundo es inescuchable, ya de chapa 79, uh-huh. No merece la pena. Se grabaron dos singles antes del LP, en el 71, y en el 72 ya graban este LP que vamos a poner ahora con el tema Pretty. Y componentes, como te he dicho, está Tapi de máquina. Está Mas a la guitarra, un excelente guitarrista, y Pepe al bajo. Pues si te parece bien, lo escuchamos. Así que vamos a por el primer LP de 1972. De Tapiman. De Tapiman. Hello, I'm waiting you for a practice. I'm estaban Tapimán con Plastix. Y hablando un poquito aquí cuando estábamos fuera de micro, pues decíamos de que esos coros nos suenan así a algo, no sé. Sí. Pero no hemos sacado el... Cuando elegí el tema, yo digo, esto a mí me suena muchísimo a algo. Bastante, ¿no? Y creo que por eso elegí el tema, porque todo el disco es muy bueno, la verdad. Tiene un aire así como teatral, como de musical, de esto de los 60, a final de los 60, principios de los 70, este rollo Air y todo esto. Supongo yo que alguna cosa influiría en ellos, digo yo. Bueno. Si hubieran cantado en castellano, se hubieran enterado mejor. Pues sí, pero bueno, aquí está. Ese es el problema de esto. Sí, ese problema, además, que no tiene un inglés perfecto, pero bueno, le pasa no, a la mayoría de los grupos. Por eso no ha traído a Eduardo Bor y a cierta gente importante. Sí, bueno, pero bueno, se les perdona tranquilamente. Sí. Bueno, y después de escuchar aquí a los Tapimán, vamos pues con un poquito más de caña. Pues ahora vamos a hard rock puro duro. Vamos a los Deep Purple españoles, que para mí son Storm, con I Am Busit. Ahí estaban The Storm, Storm. Con I'm Busy. Aparte del toque de Deep Purple, que yo no digo que no, tiene un punto glam así vacilón, así sí, juerguista interesante. Yo creo que además son bastante personales, aparte de sus influencias, claro, está de Deep Purple y demás. Uh-huh. Estos sevillanos tenían un sello propio. De lo mejorcito que de había. De lo mejorcito que se ha hecho de hard rock en España, sin duda alguna. Desde mi punto de vista. Hicieron un segundo LP, presionados por las discográficas para grabar un disco un poco más light. Y yo, la verdad es que a mí no me gusta. Yo he escuchado temas, no he podido escucharlo entero. Y me quedo con el primero de Stone de 1974. Uh-huh. Por el sello Bust. Y a la guitarra estaba Ángel Ruiz, con su hermano a la batería, que eran los dos, por así decir, líderes de la banda. Eran hermanos gemelos. José Torres al bajo y Luis Genil al órgano. Ellos se llamaban Los Tormentos. Les hicieron cambiar el nombre por The Storm. The Storm. Pues ahí queda eso. O sea, estoy ocupado de los Storm. Y ahora vamos con un grupo del cual yo no conocía nada hasta que me dijiste tú, oye, voy a poner esto. Es bastante peculiar, la verdad. Ahora nos vamos a un rollo un poco más hippie y menos hard rock. Hay dos cantantes femeninas con mucha influencia de la costa oeste y también de otros lugares. Hay un popurrí bastante peculiar y con unas guitarras bastante killer, con fuzz atronador. O sea, hippie pero con mala leche, ¿no? Ya, cuando escuches las guitarras atentamente ya me dirás si lo comentamos. Pues escuchemos Todos ríen de mí de Agamenón. Yeah. Agamenón, con todos los ríos de mí. Tiene un punto así como ingenuo también. Sí. Las letras que tienen así. Y con esos con esas dos voces de chica y tal. Sí, no queda. queda muy de su época, muy de ese rollo hippie durillo, podríamos decir. Claro, por esa guitarra, sobre todo. Sí. Esa guitarra descoloca. Porque esta vez te dicen, joder, esa guitarra es macho. Pero esas guitarras matan. Bueno, ahí estaban. Aquí compone todos los temas Carlos García. En todo. Están compuestas y arregladas por él. Sale en 1973 su primer single con el nombre de Álamo. Si acaso a lo mejor te suena o suena pues porque no. Lo están escuchando. Y actúa en directo hasta en televisión, ¿eh? Uh-huh. Que eso es decir mucho en España para el grupo que era. Y bueno, vamos a Carlos a la voz y bajo, Carmen y Dulce a las voces, Javier a la guitarra y voces, Arturo a la batería y Vicente a los teclados. Y lo que tengo que recalcar aquí, que es más bien es para todos los grupos españoles, la puta mili, es que jode todas las bandas. Todas, sí, todas. Todas. Es que no se libra ni una, tío. ¿Por qué no se hicieron los locos o algo? No sé, no entiendo. Yo iría de caballo, aunque sea. Si hace falta. No había. Pues lo sea. Me inyecto lo que sea para parecer ahí un... Pentotal en los ojos, algo así. No apto para hacer mili. Con eso me conformaría. Bueno. Seguimos con otro... Sí, otro grupazo. Que no sé si he dicho que son de Madrid. Los Agamenón. Agamenón son de Madrid. Uh-huh. Son madrileños. Y después de Madrid nos vamos a Barcelona, que hay Sevilla, Madrid y Cataluña. Y Barcelona. Un triángulo ahí está Barcelona, el tomate. Macho, hay una mandanga bastante... Y ahora vamos con el primer single de Agua de Regaliz. Solamente grabaron un single con este nombre. Le hicieron de cambiar el nombre igualmente. Y vamos a escuchar Waltin in the Master Garden de 1970. Pues vamos para allá. Waiting. Giovanni Regaliz. Sí, señor. Estábamos aquí haciendo la broma de que suena Jethro Tull. En cuanto hay una flauta travesera, suena Jethro Tull. Y este tema es el que menos... Este menos parece, suena. Sí, es, creo que he buscado este tema porque parece ser el más personal y muy hippie, y da muy buen rollo, por así decirlo. Está compuesto por Guillem París, voz, flauta, y es el, más bien es el líder, con Alan Bob a la guitarra, Arthur Domingo al bajo y Santiago, que Jackie García, el primer batería de Máquina, en la primera formación de Máquina, antes de Tapiman, digo de Tapiman, de Tapi. Y ahora vamos a ir. Nos quedamos en Barcelona. Sí, nos quedamos en Barcelona y nos vamos con Sisa. Sí, señor. Música dispersa. Bueno, puto genio, este hombre. Un puto genio, exactamente. Y vamos con su tercer disco en solitario, del 76. Se llama, como no sé catalán, lo diré como Galeta pueda. Galáctica. Galeta sí, Galáctica. Y el Cabaret Galáctica. Vamos a poner ahora mismo. Pues ahí está Sisa. Homes i dones i nens del cap dret. Correu, correu, que el temps pot no ser etern. Per entre núvols i molins de vent s'obren les portes d'aquest cabaret. Ballets i orquestres, clowns i jocs de mans són el repòs del viatger cansat. El capità cisterna omple l'espai d'espills opacs i sers imaginats. Sàvia i antiga, l'estanquera ens diu: no tingueu por dels morts, que el tema els vius. Ho facim un de seca, llacs i rius. Apaga el foc sagrat, pluja i estiu. Dues germanes contrabandistes són vestits, cabells llargs i cançons. Solta els vestits el mestre caçador. Riu i el seu riure espanta les tristors. El posa discos neda amb moscatell i el metre dorm de sota del taulell. Miss Univers predica els quatre vents, deixa i a fora la noció del primer brolla d'un barret blanc. Sorres i cels formen els decorats. Estrelles, orfes, bruixes i capalls, màscares negres obriran el ball. Barres i estrelles, símbols del pa. passat. Pals i martells en el mateix mirall. Déus i senyors i exèrcits condemnats. El somni és vida, el cabaret somia. Monjos borratxos i alquimistes folls fan boires baixes flamarades torts. Les suaus carícies m'han buidat el cor del sentiment inhòspit de l'enyor. El cabaret galàctic ja és obert. Els paralítics i aprendran claqué. La masopera enganya els innocents. Cambrers romàntics cremen els diners. Galáctico, como le llamaban, el hombre galáctico. Estamos aquí discutiendo cómo se llamaba cuando se pasó al castellano y se vino a vivir a Madrid, que tenía un programa en Telemadrid, toda la hostia, y no nos sale, tío. No me acuerdo. Macho. Bueno, pues nada, ahí estaba Sisa. Nah, a mí me parece una puta máquina este hombre. Y también hablábamos fuera de micro que era el Franz Zappa español. Por las letras, ¿eh? Por las letras. No por el aspecto musical. Y por la actitud, ¿no? Pasotismo total. Sarcasmo, ironía. Sarcasmo y... hago lo que me sale la polla y a mí nadie me compra ni me vende. Sí, exactamente. Hago lo que quiero. Y ahora vamos a irnos con grupos rarunos a cascoporro, que estos ya son de los que hay un single o poco más, ¿no? Sin poco más. Un single. Pues nada, vamos con el primero. Vamos con Tabaco, que estos llegaron a grabar un disco, ¿eh? Rarísimo de encontrar, lo reeditaron también. Pero vamos con el single que sacaron. Un día sin sol de rosa de abandono días grises, días sin sol con la esperanza que has de volver un día sin sol y hablábamos que esa voz así un poco asfaltera que se oía, aunque la instrumentación es otra cosa, pero ahí estaba esa querencia así urbana de los asfaltos, ¿no? A mí no me lo parece, además a mí asfalto la primera etapa. Por sí, claro. José Luis me parece apoteósico, pero bueno, gustos colores y... No es que sea este disco... Tiene temas, porque estos sí llegaron a grabar un disco llamado Desintegración. Uh-huh. Es muy raro, pero es más raro que bueno. Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Lo que pasa es que es curioso, es del 71, son de Mallorca, y por eso lo he puesto aquí. Pues nada, ahí está. Y ahora vamos con Mi Generación. Mi Generación. Este otro grupo totalmente ignoto para mí. Pues son catalanes, graban un single, nada más, se llama Triste y Solo, de 1971 también. Vamos con ellos. Thank you. mi generación, con ese un remedo español de Brian Auger and the Trinity que se ha notado enseguida. Sí. Se les ha visto el problema bien rápido. Cierto. Salvando las distancias. Muy fanáticos. Sí, ellos. Sí, se nota. Bueno, mi generación, grupo totalmente ignoto para mí, con este triste y solo, Southern Lonely. Y seguimos sí. Para la recta final de Rutas Enemigas, programa número 165, como ya saben ustedes, en sus podcasts preferidos los jueves de cada semana. Vamos para allá, ¿qué toca ahora? Pues ahora toca la banda de acompañamiento que tenía Benica Doble, Shaman Tickets. Uh-huh. El record de las desdichas, vamos a poner, único single, estos son de Madrid, y lo graban en el 70. Compuesto por José Luis Jiménez. ¿A alguno le suena? A mí no. Jazz. Faltó Topo. Ah. Solamente grabaron un single, por desgracia. Esto ya sin Benica Doble, por supuesto. Y está compuesto, como digo, por José Luis Jiménez, Armando, Mario del Olmo y Poncho. Vamos con esos tickets. El record de las desdichas. 1971. rigor de las desdichas. Del de rigor tickets. De las desdichas de ticket. Me he equivocado, he dicho 71 y ya que tienen un único voy a rectificar. Single es del 70, no del 71. Allí... Luego en el 72 forman ya, con junto con Mario Poncho y José Luis Jiménez, forman Asfalto. O sea que Asfalto lleva desde el 72 sin grabar nada hasta el 78. Y vamos con otro grupo. Después de Ticket nos vamos a Barcelona otra vez, de Madrid a Barcelona. Están formados y Barcelona, como he dicho antes, por el cantante y gran guitarrista de los Zooms, Alejandro Ales, que colabora con Lone Star, Evolution, que se me ha olvidado traerlos y decirte que pusiéramos un tema de Evolution, pero bueno. Pues es verdad. En Los Íberos también colaboró, uh-huh. Y The Pip, que esa banda no la conozco, y formó parte de Yerba Mate, algunos de los componentes. Y nada más que decir, el tema se llama Craig y es del 1972, un solo single, por desgracia. Bueno, vaya. Estaban. Armada, un grupo también ignoto completamente para mí. Pero bueno, aquí con el señor Mario, directamente desde Recas, pues nos vamos informando un poquito de lo que pasaba por aquellos años, en los años 70, en este país de nuestras desdichas, como decían los tickets. Bueno, ya vamos enfilando la recta final del programa, Mario. Vamos a ir poniendo los últimos temitas y el siguiente, pues... Es época. Cuéntanos algo de estos señores. ¿Cómo? ¿Buscando a...? Buscando a otra chica. Buscaré a otra chica. Buscaré a otra chica. Mejor dicho, sí, señor. De 1971. Mejor de decir tantas veces que solamente grabaron un single. Esto ya se está convirtiendo en norma. Sí. Aquí rebuscaron bien al hacer los recopilatorios y tal. Y esto es un trío de hard rock de puta madre, pero solamente hay un single y vamos a poner... ya he dicho que es del 71, o sea que para España el 71. Bueno, pues escuchemos a otra. Pues escuchemos chica, a época buscando a otra chica. Estaba época, este tema me mola un puñado, tío. Este rollo trío catalán era así, de puta madre. Así garajero, podríamos decir. Y sin medios, ¿eh? Joder, sin nada de medios. Sí, señor. Que época, luego... buscaré otra chica. El tema, lo que es el tema, lo que es la letra, no pega mucho con lo que suena, la verdad. Nos pasaría con muchas bandas inglesas. Si sí, bueno, también. Todas las letras. Qué tontería estoy diciendo. Pero bueno, aquí lo único que puedo decir de época, que luego formaron Santa Bárbara. Ni puta idea. Eso que es un bar de tapas. Es una banda no muy para allá, más bien comercialota. Bastante... O sea, que fueron a buscar, se buscaron un poquito la vidilla no ahí. Está, ¿no? Mal, pero no tiene mucha importancia. Bueno, ya, desde mi punto de vista, claro. Ya vamos con el penúltimo grupo del día de hoy. Un grupo que tampoco conocía. Con mi calzado, botas. Botas. Living in Sin, viviendo en pecado, se llama esta canción. Viviendo en pecado, exactamente. Pues vamos a escucharle, luego hablamos un poquito de ella. Sin viviendo en pecado, ¿no? Sí. Bueno, este grupo madrileño, un solo single. También seguimos con para bingo. Pero de aquí salieron grandes cosas. Aquí estaba cantando el Chino, uh-huh. Cantante que después de Caput con el es Cerebrum Javier Steve. Uh-huh. Hemos hablado de Cerebrum. Y que en los 80 graba con Salvador Domínguez ya el primer disco de Banzai, para mí un gran disco. Uh-huh. opinión personal, seguro que a ti no te gusta, pero... Yo, si te digo la verdad, le he escuchado una vez o dos y no voy a hablar de una cosa que escucha tampoco, hablando por hace bien, hace bien. Entonces, bueno, pues ahí estaba este grupo con precedentes y luego descendientes bastante importantes en el rock español. Uh-huh. Y vamos a ir acabando. Esto es el último tema en el que vamos a oír en el programa especial Rock Ibérico a cargo de Mario desde Recas directamente. Vamos con el último. ¿Qué tenemos? Vamos con Niña Batiste, con un tema llamado Ana, de 1972. Estos sí grabaron un disco, uh-huh, y un par de singles. Aquí estaba Jordi Batiste, el bajista de Máquina. Y a Clau, voz, guitarra acústica, y es... Era uno de los componentes de 2 más 1. No sé si has oído la banda esa. No. Es normal. No grabaron nada. Un chinger. No, ni siquiera. Joder. Ya hemos llegado hasta ya el sumum, ¿no? De las bandas no, fracasadas. Y a Batiste tuvo bastante suerte, hombre, dentro de lo que cabe. Sí, sí. Un LP entero tuyo. Todo el mundo hubiera querido grabar un álbum. Y bueno, desde el grupo de folk. Group de folk, perdón, catalán, en el 67, cuando está Sisa, Pau Riba, Batiste, eran músicos de sesión, pero con un toque especial. Ya hemos hablado de Sisa, muy, muy Pau mediterráneo Riba, pues, y muy catalán de aquella época, que tiene su circunstancia, vamos, que tiene su peculiaridad, claro, total, y de, ¿sabes? Claro, y de ahí formaron música dispersa. Y este señor, pues, y ahora vamos con... nos va a deleitar con Ana y a Batiste. Bueno, Mario, pues muchas gracias por haber venido aquí hasta el Cubil de Rutas Enemigas a echar aquí el rato, a beberse una cervecita y escuchar buena música. Muchas gracias. Gracias, Dani. Ya gracias vendrás otro día. Venga, ahí os dejamos con Ia Batiste y su Ana, y la semana que viene, pues, más mandanga. Va a venir Alfonso Monasterio, que lo sepáis. Hala, hasta la semana que viene. Sobre el sol, hey. sobrant.